Señor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listas para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5, que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. Usuarios, usuarias de la Radio del Sur, bienvenidos y bienvenidas a la revista informativa de esta emisora. Mientras tanto, y por si acaso, vamos a comenzar este recorrido informativo desde nuestra sede en Caracas a las 8:02 de la mañana. Hoy es 10 de agosto del año 2016. Esperamos que todos estén con mucha energía, con ganas de compartir las informaciones del día, de hacer sus comentarios, dar sus opiniones, sus denuncias. Siempre nos gusta que nos coloquen allí su nombre, porque así podemos comunicarnos, saber con quién nos estamos comunicando. Así que bienvenidos, bienvenidas. Les saluda Vanessa Gutiérrez. Carlos Gómez está allí en los controles, a quien también saludamos. Álvaro Susarini es nuestro productor. Está todo el equipo de la Radio Sur en producción, en prensa, en el equipo técnico, los ingenieros, la gerencia, ¿verdad? La presidencia de la radio, todos listos para arrancar otra jornada de trabajo importante y vinculada también con nuestras luchas y nuestros logros, nuestros temas pendientes. Esta semana estamos ya casi cerquita de celebrar los 90 años del comandante Fidel Castro. Así que bueno, ojalá ustedes también nos acompañen ese día sábado, ¿verdad? Y nos acompañen desde hoy a hacer esos comentarios necesarios, ¿no? Sobre quién es Fidel para cada uno de nosotros. Te pueden escribir, nos saludamos antes de los mensajes, saludamos allí a los panas de la FENCAI en México que nos retransmiten, a los compañeros de Patete Radio, aquí en el estado Anzoátegui, en Venezuela, y también a Ecuador por dentro, en desde Quito, que retransmite también este programa. Te puede escribirnos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Esa es nuestra vía de contacto con mensajería tradicional y también mensajes por el WhatsApp, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Así que comiencen a mandar sus mensajitos. Jessica Dos Santos, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Pensó que no iba a llegar a tiempo, pero sí, llegó 4 minutos después, está bien. Buen provecho, Álvaro. Sí, Álvaro está desayunando recién, pero está bien, se nota, ¿no? Que está contento, Álvaro, el día de hoy. Cuando come, será. Cuando come se pone contento, Álvaro. Y a Carlito no le da nada, ¿verdad? Ni un poquito, ni un pedacito de eso que se está comiendo le ha dado a Carlos. Bueno, ya dimos las vías de comunicación, dijimos que vamos a tener una jornada informativa como siempre hacemos. Y bueno, vamos a hacer el recorrido por algunos audios que nos regaló el equipo de prensa, porque bueno, ayer hubo en contacto con Maduro. El presidente Maduro estuvo bien activo realizando esas actividades desde el Palacio de Miraflores, celebrando Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, todos esos beneficios que le está dando al pueblo venezolano, este tipo de misiones que permiten no solamente tener hogares, ¿verdad? Nuevos, dignos, bonitos, sino también recuperar esos espacios donde se gesta la vida y que, bueno, tradicionalmente en nuestros barrios estuvieron abandonados, y ahora el gobierno nacional, desde mucho tiempo para acá, ha activado este tipo de misiones como Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para recuperar las fachadas, para recuperar los espacios dentro de nuestras barriadas, y lo ha puesto bien bonito. Ayer veíamos ahí en Macarao todo el pueblo de esa comunidad celebrando, picando una torta, mostrando los avances, ¿no? Y mucha gente de la derecha puede burlarse, ¿no? Porque la gente decía, oye, yo no tenía una puerta tan bonita como esta, ¿no? Y para esa gente la oligarquía puede parecer un chiste, ¿no? Que el gobierno nacional le coloque una puerta, una ventana, que arregle una fachada de una casa, que el pueblo también se sume a arreglarlas, la comunidad. Pero para nosotros no, los que vivimos en los barrios sabemos lo que significa ese tipo de ayuda, con una pintura, con una puerta bonita, con unas ventanas de calidad, con la recuperación de esos espacios internos de las casas, tener un baño bien hecho. La oligarquía nunca sabrá de eso, porque bueno, siempre han vivido bien, ¿no? Pero nosotros los que estamos abajo sí sabemos lo que significa poder recibir este tipo de beneficios en nuestros hogares, que muchas veces nosotros, nuestros padres nos han legado, pues, cuando se vive en un barrio, por lo general se lega la casa a los hijos, y muchas veces, Chávez también vivía así, él lo contaba, ¿no? Muchas veces los mismos padres construyen arriba, van construyendo arriba, entonces toda la familia vive allí en sus espacios y requiere ese tipo de ayuda, ¿no? De recuperación, y más si las casas están en buenas condiciones como estructura. Entonces, vamos a empezar por allí, haciendo todo ese balance importante junto al presidente Maduro, porque bueno, él hablaba de las bases de misiones socialistas, que son esos espacios que se han otorgado al pueblo desde la educativa, en la salud, en la recuperación de esos territorios de vida, también la recreacional. Decía el presidente Maduro, vamos a seguir potenciando esas bases de misiones para poder llevar a cabo una revolución. Escuchémoslo. Es muy importante que nosotros tomemos el modelo de las bases de misiones socialistas y no nos quedemos solamente en la estructura de las 1000 que tenemos. No, es un modelo. Yo quiero este año 2016, yo quiero multiplicar por 2 el número de compatriotas atendidos por bases de misiones socialistas. Si hoy estamos hablando de 1.500.000, 1.600.000, que lleguemos a 3 millones de compatriotas. Si hoy estamos hablando de 450.000 familias, que lleguemos a 1 millón de familias. Tomemos a Caracas como modelo, camarada. Nosotros deberíamos, a finalizar el año, tener 100 bases de misiones socialistas solo en Caracas, en todas las parroquias, en los urbanismos. Pero ponernos para esto, compadre, porque en las bases de misiones socialistas llega todo. Llegan los médicos, las médicas, los enfermeros, llegan las misiones educativas, llega la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, la gran misión Vivienda, llega la misión Barrio Adentro Deportivo, llega la misión Cultura Corazón Adentro, llegan los CLAP, los comités locales. Bueno, ahí está, es importante eso último punto que señalaba ayer el presidente Nicolás Maduro, recordar, ¿no?, de qué se trata una base de misiones, precisamente se identificaron a través de un estudio 1.500 comunidades que viven todavía en situación de pobreza o de pobreza extrema y necesitan que el Estado garantice que ahí existan servicios de salud, de alimentación, de atención social y por supuesto también de atención educativa. Luego que se identificaran esas 1.500 comunidades, han empezado entonces la creación de estas bases de misiones. Hay que recordar que se plantea atender de manera integral, ¿no? Tanto la alimentación como la educación a las comunidades, y por eso en estas zonas ya existen, ¿no? Un albergue de médicos que deben estar permanentemente en el lugar. Ya se han habilitado también espacios, el Simoncito, la misión Robinson, la misión Rivas, Sucre, y también allí se celebran, ¿no? Se realizan muchísimas actividades culturales, y lo último que se estuvo tratando, bueno, es que también tiene que haber un punto que se dedique a la venta de productos subsidiados que tenemos pues en Venezuela por el gobierno venezolano, y para eso también se está trabajando de la mano con el mercado de alimentos Mercal, ¿no? O sea, hay que recordar que una base de misiones comprende absolutamente todos estos puntos, y bueno, el presidente se trazaba ayer la meta de tener por lo menos 100 en Caracas durante este año, entendiendo que Caracas todavía no está entre esos estados donde se identificaron comunidades que viven en pobreza y en pobreza extrema. Así que a la par de atender todas estas aristas, también decía el presidente Nicolás Maduro que se van a estar rehabilitando desde el punto de vista físico, ¿no? Las casas de estas familias. Se habla puntualmente de 500.000 hogares que van a ser atendidos durante este 2016. Ya la cuenta empezó a correr a través de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. En el año 2014 nos costó levantar, rehabilitamos 10.981, pero ya en el año 2015, convertida en Gran Misión, con 200 corredores a nivel nacional, nosotros logramos la cifra récord de 93.188 viviendas rehabilitadas como nuevas a nivel nacional. 93.000 hogares. Y como nosotros somos medio locos pero de amor, por el pueblo, por nuestra patria, yo le planteé al Estado Mayor de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que este año rehabilitáramos 500.000 viviendas. ¿Qué le parece? Pasáramos de 95.000, de 93.000 a 500.000. Bueno, ahí está, solamente se ha hecho esta labor entre hasta 2000, el año 2015 fueron 93.188 viviendas rehabilitadas, reconstruidas muchas de ellas. Por mi casa yo vi casas que fueron demolidas y las volvieron a construir, quedaron extraordinarias, y eso lo hizo Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, junto a la familia, junto a la comunidad, que también colaboró para que esas familias que tenían un ranchito, bueno, tuvieran un hogar digno, sin necesidad de esperar, porque ya tenían su terreno adjudicado de hace muchos años, sin tener que esperar a que el gobierno le otorgase un apartamento, ¿no? Porque bueno, ahí tenía un espacio y lo que había era que reconstruir esa casa, y así se lo hicieron, lo han hecho muchas oportunidades. 93.188 se dice fácil y no lo es, y fíjense cómo ha avanzado Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Decía el presidente que además de la rehabilitación de las casas, bueno, hay que avanzar ahora en la concentración de espacios para la planificación de proyectos socioproductivos en estos sectores populares. Decía también que hay que avanzar en el área de niveles superiores de integración como el deporte y la educación. Bueno, luego de haber celebrado junto a las comunidades ese logro de esta Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, el presidente también informó que se están coordinando reuniones entre países productores del petróleo y no productores para lograr estabilizar los precios de los hidrocarburos. Se ha dicho por allí que quizás allí en septiembre se haga ese encuentro. Yo hablé con el rey Salmán, su majestad, custodio de las tres mezquitas sagradas, rey de Arabia Saudita. En las próximas horas voy a hablar con el emir de Qatar. Mandé comunicación al presidente Vladimir Putin. Voy a hablar también con el presidente Rouhani de Irán. Bueno, hemos estado en comunicación con el presidente Correa, miembros de la OPEP y no miembros de la OPEP, productores petroleros, porque estamos gestionando un conjunto de reuniones ahora mismo en agosto, en septiembre, para revisar, relanzar los planes que nos permitió este primer semestre del año, que ya pasó, estabilizar de manera moderada, aunque bajo aún, el precio del petróleo cerca de 40. El precio del petróleo fácil y por necesidad puede y debe llegar a $70 el barril. Fácil, la economía lo asimilaría perfectamente y sería un motor de crecimiento económico mundial. Bueno, ahí está, ¿no? El presidente Nicolás Maduro adelantando, pues, estas reuniones que va a realizar la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Se convino ya a celebrar una reunión informal al margen del Foro 15º Internacional de Energía, que se va a estar realizando en Argelia del 26 al 28 de septiembre. Así que por esos días probablemente sea cuando también se den estas reuniones de la OPEP. A este encuentro han confirmado la mayoría de los países que van a asistir y también han coincidido en que todavía está latente, ¿no?, la necesidad de restablecer la estabilidad y el orden dentro del mercado petrolero. Se prevé además que los grandes productores no OPEP también se puedan sumar a esta reunión y también estén presentes, ¿no?, en la discusión de acciones conjuntas para restablecer ese mercado. Vamos a estar atentos y acá a septiembre a ver qué surge, ¿no?, de estos nuevos encuentros para tratar el tema petrolero. Pero también acá en Venezuela ayer surgieron unas informaciones importantes por parte del Consejo Nacional Electoral. Hubo un pronunciamiento a través de su presidenta, Tibisay Lucena, quien estuvo explicando, ¿no?, cómo ha ido avanzando esa solicitud de activación de un referendo revocatorio por parte de la organización política autodenominada Mesa de la Unidad Democrática. Vamos a escuchar un reporte de nuestro compañero David Blanco, que estuvo allí y que nos trae todos los detalles. Apego a la Constitución de Venezuela y al reglamento interno del CNE, la presidenta del ente rector, Tibisay Lucena, aseguró que los lapsos para activar el referendo revocatorio no se pueden atropellar, por lo cual destacó que si la oposición cumple con los requisitos necesarios, se puede aplicar la segunda fase de recolección de firmas del 20% para finales del mes de octubre. Si se cumpliesen todos los requisitos establecidos en la norma, la recolección de firmas con todos los aspectos de seguridad y técnicos, operativos y logística, probablemente la recolección del 20% de las firmas se llevaría a cabo hacia finales de octubre, una vez cumplido con todos los requisitos que establece. En todo caso, si se cumplieran con todos, la convocatoria, lo cual lo debe hacer en términos de nuevo, como establece la norma. Y me permito leer aquí un extracto de lo que dice el artículo 30 de las normas que está rigiendo este proceso. La celebración del referendo revocatorio de mandato se llevará a cabo dentro de los 90 días continuos siguientes a su convocatoria. Durante una exposición sobre las tres etapas de la solicitud para activar el referendo revocatorio presidencial, la titular del ente rector, Tibisay Lucena, señaló que el poder electoral es un mecanismo encargado de fortalecer la democracia en el país. El Consejo Nacional Electoral tiene la obligación, el mandato constitucional, de garantizar los derechos de todos y todas. Derechos que están en contrario, pero el Consejo Nacional Electoral está obligado. Los que quieren, los que no quieren, del propio funcionario o funcionario que se le quiere revocar. Y además de eso, tiene como mandato constitucional garantizar que todos esos procesos se lleven de acuerdo a la norma, de acuerdo a la ley, porque todos los venezolanos y las venezolanas tenemos el derecho de vivir en democracia y de vivir en paz. Ante los múltiples ataques que ha sufrido el poder electoral por parte de la derecha venezolana, la máxima autoridad del árbitro electoral, Tibisay Lucena, apuntó que no aceptará presiones de estos sectores políticos. Pierden su tiempo quienes creen que por vía de la presión política mellarán la voluntad de este poder electoral de cumplir y hacer cumplir la ley en resguardo de la República y la estabilidad del país. Este poder electoral no acepta presiones de nadie. Está con la garantía de los derechos constitucionales del pueblo todo de Venezuela. Finalmente, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, recordó que Estados Unidos no tiene moral para estar emitiendo en determinadas ocasiones opiniones acerca de las funciones que ejerce el poder electoral. Desde la sede del CNE en la ciudad de Caracas, en Venezuela, reportó para la Radio del Sur, David Blanco. Bueno, parte de las declaraciones de Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, estuvo cerca de una hora allí ofreciendo detalles. Además, hizo todo un recorrido por todos los referéndums que se han hecho en nuestro país. Recordaba el del año 2004, 2013, 2009, 2007. Particularmente hablaba de ese año en el que se hicieron el referéndum municipal, fueron 10 referendos, y como el CNE fue aprendiendo de cada uno de ellos a mejorar también la rapidez en su respuesta en lo técnico, ¿no? Para esos referendos. Por eso Tibisay Lucena hablaba de los tiempos, de cómo se han manejado desde la primera vez que se hizo un referendo en nuestro país, cómo se han manejado con mucha prontitud y con mucha claridad, por resguardo, por seguridad a las decisiones que toma el pueblo venezolano, los tiempos. Les sirvió todo ese recorrido histórico de los referéndums para poder explicar por qué los tiempos actualmente se llevan bajo los ritmos que están establecidos en la ley, porque aquí hay un sector que está desconociendo ese ritmo, ese tiempo establecido en la ley de referéndum del año 2007, y quiere realizar un proceso de referéndum revocatorio saltándose las reglas, el tiempo de ejecución. Ella explicaba que hay también una evaluación técnica, que debe hacerse una evaluación territorial de las escuelas, de la cantidad de personas que pudieran participar, en función de estudios que se hacen sobre el referéndum, sobre las firmas que se van a recolectar, para que todo salga bien. O sea, no es que yo agarro y digo hoy mañana el referéndum y ya yo tengo todo instalado. Eso no es así, eso lleva un proceso de evaluación y ya se ha cumplido una primera etapa. Por eso decía que ahora, en los próximos días, ¿verdad?, del 24 de agosto al 13 de septiembre, la Junta Nacional Electoral tiene que evaluar un cronograma tentativo para la propuesta que le hará al Consejo Nacional Electoral de lo técnico, de lo del espacio técnico, de los equipos, de los espacios físicos para la recolección de ese 20% de las firmas, que debe ser evaluada por el Consejo Nacional Electoral, según la ley, entre el 14 y el 16 de septiembre. En esas 3 días hábiles, el Consejo Nacional Electoral decidirá si se ratifica o no la recolección de esas firmas, en función a si hay irregularidades en el proceso de evaluación o el proceso técnico. Así que todo tiene un tiempo. Por eso decía Tibisay Lucena que, de darse, de cumplirse con todos los aspectos de seguridad técnico, logístico, con cumplirse con la ley por parte de los partidos o el partido político que está siendo electo, ¿no?, por un sector de la población para convocar ese proceso de referendo, de cumplirse todos los requerimientos dentro de la ley, probablemente la recolección de la firma, ese 20%, para convocar un referéndum revocatorio sería a finales de octubre. Entonces, hay que estar bien pendientes. Muy clara Tibisay Lucena decía que, bueno, la celebración del referéndum revocatorio de mandato se llevará a cabo, como está en la ley, dentro de los 90 días continuos siguientes a su convocatoria de ser convocado, ¿no? Todavía eso es un proceso largo, eso no es así tan expedito, tan rápido como quisiera la derecha, ¿no? Eso tiene un proceso de ley, de evaluación. Incluso recordemos, Jessica, que hay una solicitud de distintos ciudadanos y ciudadanas que fueron y denunciaron junto a esa denuncia la introdujo también Jorge Rodríguez, que es el representante de la comisión que verificó las firmas por parte del gobierno. Fueron hasta las instituciones judiciales a introducir una demanda por usurpación de identidad y también por delitos electorales, ¿no?, que se han cometido durante la recolección de ese 1% que se requería para esta primera etapa. Así que todo ese proceso está llevándose adelante en paralelo, tanto la investigación que da o la decisión que toma el Tribunal Supremo de Justicia, como la evaluación que sigue haciendo el Consejo Nacional Electoral sobre el proceso refrendario. Bueno, dijo mil y una vez Tibisay Lucena que la oposición debe estar consciente de que los tiempos no dan para realizar este referendo este año, por lo tanto, sus acusaciones de un supuesto retraso por parte del ente comicial no son más sino intentos de generar violencia. Aún así, y con esta larga explicación detallada con laminitas y todo que hizo Tibisay Lucena el día de ayer, aún insiste en pronunciarse el sector de la oposición diciendo exactamente lo mismo, como si estas explicaciones del ente rector no hubiesen existido. Ayer veíamos cómo utilizaban sus cuentas en Twitter, incluso veíamos al gobernador de Miranda, y que seguramente aspira a ser el candidato si se llega a dar todo este proceso, decir que el pueblo no es tonto, que el pueblo quiere fecha, que el pueblo quiere revocatorio ya. precisamente como el pueblo no es tonto, el pueblo está en capacidad de entender cómo funciona la normativa y cómo funcionan los tiempos, y por eso el día de ayer pues se realizó esta explicación por parte de Tibisay Lucena, que aparte está muy bien explicada en los distintos medios, y que cualquiera que tiene dudas puede recurrir a ese manual electoral que está en la página del Consejo Nacional Electoral y entender o salir de cualquier tipo de diatriba, ¿no?, que tenga respecto a este proceso. Además, ya hemos vivido otros referéndums revocatorios y mucha gente sabe lo que significa los lapsos de tiempo. No, esto no es nuevo, ya nosotros hemos tenido referéndum y sabemos el tiempo que se toma la convocatoria a uno, además de las evaluaciones técnicas, la evaluación también de, digamos, desde la identidad, ¿no?, de cada ciudadano que participa o no dentro de estos procesos. Decimos que no porque hay gente que, bueno, le usurparon su identidad y firmaron por ello. Entonces, cuando tenía que hacerse la verificación, la gente se dio cuenta que los habían usado, que habían usado cometiendo delitos además con esa, con su identidad, y fueron a denunciar. Así que hay procesos paralelos en función de esto. Sí. Bueno, en medio de toda esa situación, Jessica, hay que esperar también las decisiones del Tribunal Supremo, sí, de Justicia, y ver el lapso de tiempo que haya, si seguirá el ritmo normal, bueno, obviamente es un ritmo normal, pero el ritmo de la convocatoria de referéndum, o qué decisión tomará de aquí a septiembre el Consejo Nacional Electoral en función a todas las pruebas que se han presentado. Y además entender que fue en el año 2007 cuando se empezó como a formalizar un poco todo esto que estamos hablando, digamos, en el 2004 cuando se llevó adelante el revocatorio, eran otras las condiciones. Ayer lo conversábamos nosotras, bueno, en la tardecita fuera del aire, nosotros decíamos, bueno, en el 2004 la gente entregaba unas hojas firmadas sin ningún tipo de formato, como que yo te entrego una resma de papel y te diga, aquí están todas las firmas, sin más, ¿no? Luego fue que se hizo un formato por parte del ente rector, mira, estas planillas tienen que llenarse así, se fue trazando los tiempos, pero además en el 2004 teníamos un presidente Hugo Chávez que no le importaba el revocatorio, o sea, que lo asumió sin ningún tipo de problema, que dijo, sí, vamos al revocatorio, pero cualquier presidente, sea Maduro o cualquier otro, tiene el derecho, claro, de decir, epa, no, yo no quiero un revocatorio y me parece que lo estás haciendo mal y te quiero impugnar eso que tú me estás proponiendo, y eso haría que los lapsos tardasen todavía más, y todo eso está contenido tanto en las normativas del CNE como en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así que realmente tienen que evaluar todos los escenarios, si no sería darle una visión sesgada, ¿no?, y de acuerdo nada más al objetivo que yo quiero lograr, y eso es lo que, bueno, cada uno de nosotros también tiene que ponerse a analizar. Además, porque estamos en un estado de derecho, de justicia, y si usted va a un revocatorio, la persona que está siendo objeto de esa solicitud de revocatorio también tiene derecho a la defensa, sea un presidente izquierdo o un presidente de la derecha, claro, de la derecha, por la Constitución y por las leyes, tiene derecho a defenderse o a decir, mira, ya va, yo te voy a impugnar, o yo voy a participar directamente, como lo hizo en su momento Chávez, yo voy a presentar mis pruebas porque a mí me están haciendo una jugada, desde mi punto de vista, es ilegítima por las pruebas que hemos presentado de los muertos que firma, por cualquier cantidad de cosas. O sea, es un Estado de Derecho que le garantiza a cualquier persona, sin importar su tinte político, le garantiza a cualquiera el derecho a la defensa, ¿no?, en función de un revocatorio, en función de cualquier situación. Así que interesante lo que explicaba Tibisay Lucena, esto no es nuevo para nosotros, ya nosotros hemos tenido referendos. Si estuviésemos en otro país, bueno, quizás sí sería un poco más difícil de entender. Bueno, y como si bien estuviésemos, dice, en otro país, exacto, probablemente ni revocatorio, porque ni esa hubiese, figura no está incluida en la legislación de casi ningún país. Y entonces, bueno, de todas formas, ya nosotros esa experiencia del año 2004 la vivimos. Fue una experiencia interesante, eran las primeras veces que nos enfrentábamos a un referéndum revocatorio, en ese caso presidencial, y bien lo explicó Tibisay, los ritmos se fueron mejorando, se perfeccionó la técnica, se perfeccionó la legislación sobre el referéndum, los referéndum, y por eso la norma del año 2007 es clara. Por eso la derecha intentó modificar esa norma, porque bueno, querían reducir los lapsos, querían hacer cualquier cantidad de cosas y saltarse la posibilidad incluso de que usted como persona pudiera impugnar un referéndum, o que los ciudadanos que se sientan que su identidad fue usurpada no tuviesen la posibilidad de impugnar ese tipo de situaciones. Bueno, interesante la decisión. Son las 8:28. Vamos a ir a una pausa. Usted puede comentar este y otros temas escribiendo al 0414-182-8973, 0414-182-8973, vía WhatsApp, vía mensajería de texto tradicional, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Sabemos que tienen muchas cosas que comentar, denuncias, propuestas, y hablar también sobre este tema para enriquecer la conversa del día de hoy. Ana Gabriel,

más fresco, con nuevas secciones, toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Bienvenidas a otra emisión, nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur, una visión latinoamericana del mundo, solo por la Radio del Sur. Construyendo una Venezuela productiva. Ricardo Molina, ministro de Transporte y Obras Públicas. Estuvimos analizando todo el plan de movilización de chatarra, una gran operación para obtener materia prima y poder producir elementos de acero junto con la siderúrgica nacional, cabillas y productos laminados, producto de la recolección de chatarra inicialmente en todas las instituciones del gobierno revolucionario. Construyendo una Venezuela productiva. Juventud Bicentenaria nos habla y nos expone la realidad de la juventud venezolana y latinoamericana en el marco de la celebración del Bicentenario. Todos los sábados a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Vargas, 98.7 FM, Vargas. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:35 minutos de la mañana. ¿Usted tiene mensajes por ahí? Claro. Vamos a ver qué está diciendo los usuarios de la Radio del Sur. Por aquí nos dicen: hola, buenos días, mi reina. Este es un llamado a los dueños o socios de seguros en Seproca en Vargas. Es una empresa que carnetiza los trabajadores con carné, estatizándonos. Es una vergüenza y además esto es ilegal, dice Javier Carrillo. No entiendo muy bien qué es lo que pasa con la empresa. Si nos echa el cuento mejor, Javier, pero bueno, ahí es una denuncia. Por aquí también nos dicen: gente del sur, una propuesta y autocrítica para el jefe de gobierno, y es que le ponga más atención a algunas calles de Caracas. Por ejemplo, en Pérez Bonalde hay unas calles desatendidas, que le ponga el ojo y que venga para acá, en especial atender a los seguidores de tercera edad. Aquí también nos dicen: muy buenos días, que los escuálidos metan en su mente que el referéndum no puede ir este año y que cuando los chavistas se lo decimos es porque lo sabemos. Ajá. Acá también en otro mensaje nos están colocando: hola, Vanessa y Jessica, muy buenos días. En Santa Bárbara del Zulia existe, por experiencia que he pasado, estas situaciones. ¿Cuáles serán las situaciones? ¿Será que le llegó otro mensaje? ¿No lo vio? ¿Será? Por aquí también nos dicen: Maduro solito está destruyendo la revolución. A mí me parece que él habla mucho, pero es poco lo que hace, dice Manuel Rodríguez en este mensaje. Aquí también en otro mensajito de texto nos están diciendo: manden las cámaras de televisión otra vez con cabeza de mango para que vean lo que está pasando en los supermercados de los chinos en El Tigre, estado Anzoátegui, nos dice por acá. Aquí también en otro mensajito nos escribe: muy buenos días, mis chicas, el rector Emilio Rondón fue un irresponsable. Después de toda esa explicación que dio la rectora, declaró que sí se podía dar el referéndum, dice Alida en este mensajito. Uh-huh. Aquí también nos escriben: buenos días, la oposición burguesa no quiere revocatorio, solo quieren una intervención militar de Estados Unidos, dice Eduardo. Acá también nos escriben, nos dicen: buenos días, ese lacayo del imperio estadounidense Ramos Alup es un traidor más de la patria. También acá nos están escribiendo que están confundiendo a la gente de la oposición para que salga a las calles a protestar, dice Lida Sánchez, que nos escribe desde Valencia, en referencia también a las distintas declaraciones que se dieron luego de que habló la rectora del CNE, Tibisay Lucena. Ellos han intentado, por ahí voluntad popular, antes de irnos hasta el estado Táchira, por ahí voluntad popular, hacemos este comentario, ¿no? Voluntad popular está diciendo que ellos van a movilizarse de manera pacífica, ¿no? Han intentado calentar las calles nuevamente sin éxito. pese a que ha sido fuerte, ¿no?, la situación de emergencia económica que vivimos, pese a que ellos han capitalizado todas las fallas que a lo mejor nosotros también tenemos, ¿verdad? Y eso hay que reconocerlo, las fallas que tenemos, ellos la han capitalizado. Por eso el presidente Maduro ha dicho, bueno, hay que mostrar también cuáles son nuestros logros, porque si nos centramos solamente en las cosas que nos faltan por hacer, que son necesarias de verlas y actuar en función de ellas, pareciera que no hemos hecho nada en estos 17 años de revolución, y eso es mentira. Se han hecho muchas cosas importantes, hay situaciones que solventar, y bueno, el tema económico es uno de ellos, pero ellos han capitalizado eso. Sin embargo, a pesar de tener esa situación donde hay sectores del pueblo molesto, donde hay gente que todavía no ha entendido toda la situación política regional que estamos viviendo, donde también falta atender las demandas de esos sectores que denuncian, bueno, con fuerza, mira, aquí en tal lado están estos bachaqueros y no han llegado, o mira, yo creo que sería bueno no solamente activar la agricultura urbana, sino también mejorar, qué sé yo, otras áreas de la productividad en Venezuela, con los 15 motores, qué sé yo, ¿no? Tantas propuestas que por ahí, sin embargo, no tienen la calle, ¿no? No tienen la calle, y eso se ha evidenciado en las últimas movilizaciones que han convocado los sectores de la llamada Mesa de la Unidad, fotos que hay, videos que hay de las movilizaciones que ellos han ejecutado. Hace pocos días hubo una y no tuvo la fuerza que ellos se esperaban. Quienes sí están en la calle es el pueblo chavista, que a pesar de cualquier situación, dice, es el pueblo chavista duro, ¿no? Ese que vota a pesar de cualquier situación adversa, ese que va a la calle y que está consciente de lo que significa hacer revolución, más allá de lo que tenga o no tenga en lo físico, ¿no?, en lo material. Ese pueblo chavista sí está en la calle, está construyendo y está también intentando resolver la situación económica junto al gobierno. Bueno, ellos no tienen la calle, nosotros sí la tenemos. Ellos han capitalizado con la emergencia impuesta, con la guerra no convencional. Nosotros tenemos que actuar para vencer esa guerra no convencional definitivamente y poder mejorar las condiciones económicas de Venezuela, más allá de la caída de los precios del petróleo. Hay que transformar, y por eso se ha propuesto salir de esa Venezuela rentista. No lo hizo el presidente Maduro nada más, lo dejó como legado al comandante Hugo Chávez en el plan de la patria, que es ley de la república. Nos vamos a ir hasta el Táchira, porque allí también se ha avanzado en el tema de relaciones fronterizas entre Venezuela y Colombia. Se ha activado el Centro Binacional contra el Crimen Organizado Transnacional, donde, bueno, se dieron ideas, se orientaron distintas acciones contra el área del contrabando, el narcotráfico y el paramilitarismo. Vamos con este reporte que nos va a traer desde el Táchira el periodista Gustavo Villamizar. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Buenos días, Gustavo, ¿cómo está? ¿Cómo amanece el Táchira luego de estas reuniones que se han dado entre Venezuela y Colombia? Buenos días, Jessica, buenos días, Vanessa, buenos días, estimados oyentes de la Radio del Sur. Pues la reunión del día de ayer fue bastante auspiciosa, terminó pues en términos de mucha cordialidad y de mucho optimismo en torno a lo que puede ocurrir con la apertura o la reapertura de nuestra frontera, ahora denominada y como proyecto también asumido por Colombia como una frontera de paz. Ayer se acordaron algunas cosas importantes. Se acordó la reactivación y la afinación de un mecanismo que ya se había instrumentado hace unos años, unos 2 o 3 años, que era el comando alterno, digamos, binacional para el combate de la delincuencia. Lamentablemente eso funcionó muy poco tiempo, y ahora pues se determinaron las causas de esa carencia o las causas de esos inconvenientes, y se trata de afinar este centro para el combate del crimen transnacional, cosa que es sumamente importante para garantizar que los factores paramilitarizados, las bandas criminales paramilitarizadas que habían tomado la zona de la frontera, pues efectivamente se vean precisadas a salir, o en todo caso someterlas por parte de los cuerpos de seguridad. Y también se abordó el tema de la migración, algunos detalles sobre eso que se llama la cédula de frontera o la carta de frontera, que va a permitir la circulación de los venezolanos en territorio del norte de Santander y los colombianos en el territorio del Táchira, para, bueno, sus diligencias asistencia a visitar familiares, a hacer compras, o en todo caso también por condiciones o por necesidades de carácter, digamos, de salud, para consultas médicas, asistencia a tratamientos, o por factores educativos, como ocurre niños o jóvenes que vienen de Colombia a cursar estudios en Venezuela, y algunos que desde Venezuela, sobre todo en las ciudades de San Antonio y Ureña, van a recibir sus clases en Colombia. De todas maneras, la declaración, a partir de las declaraciones formuladas por tanto por los jefes militares como por los gobernadores de los dos estados fronterizos, pues la situación es de verdad para el optimismo. Son situaciones auspiciosas, se ha retomado el hilo del control de la frontera, cosa que se había perdido por la presencia de todo tipo de delitos en torno a la relación fronteriza, y poco a poco en las siguientes reuniones, mientras los presidentes deciden la reapertura, ¿verdad?, pues se tendrá oportunidad de ir afinando todos estos mecanismos, algunos de los cuales pues tienen que ver ya con los pasos fronterizos, con la modalidad que se va a instrumentar, y ya digamos lo que tiene que ver con detalles, que son los puntos de inmigración, etcétera, etcétera. Y también se va a abordar, por supuesto, o se va a seguir abordando, el tema del cambio de la moneda. En todo caso, como colofón de esta reunión, se acordó realizar el próximo sábado en el Estadio General Santander en Cúcuta, un encuentro de fútbol entre los equipos emblemáticos de cada región, el Cúcuta Deportivo de la ciudad de Cúcuta y el Deportivo Táchira del estado Táchira. De manera que, y además de eso, como preliminar, un encuentro entre los equipos de fútbol de la gobernación del norte de Santander y de la gobernación del estado Táchira. Cosas que resultan pues muy importantes porque los enemigos de la paz siempre andan tratando de incidir y de crear recelos y tal, y este tipo de cosas, el deporte, la reactivación del coro binacional, de la Orquesta Sinfónica Juvenil Binacional, todos estos proyectos que se van a reactivar, pues van a contribuir de manera muy, muy fuerte a la reactivación de la frontera en términos muy distintos a los que existían los días previos al forzoso cierre por vía de la acción delictiva. Bien, Gustavo, nosotros también quisiéramos consultarte, bueno, en lo cotidiano, más allá de estos hechos que nos mencionas, ¿cómo se está desarrollando la vida en esta zona fronteriza? ¿Hay un paso normal? ¿Están siendo bien percibidas los distintos accionarios que se han estado tomando durante estas semanas? ¿Cómo está la vida, digamos, de esas personas que habitan en la frontera colombo-venezolana? Bueno, mucha expectativa, ¿sí? Porque, bueno, hay cosas que siempre quedan allí como en duda, es decir, de que todos los acuerdos se cumplan. Ya ha habido experiencias con algunos acuerdos previos en años anteriores que no se cumplieron, que pasaron a ser, digamos, reservados, guardados, y no se pusieron en ejecución. La gente sigue pensando que pudiera ocurrir lo mismo, pero en todo caso hay que jugar la carta al optimismo, a que triunfe la hermandad, la fraternidad, la relación que históricamente se ha tenido en el área de frontera, previa a la presencia de estas agrupaciones paramilitares organizadas y la presencia del narcotráfico y todos los vicios y todos los delitos que vienen detrás de él. En todo caso, la población está expectante, con optimismo, porque ellos quieren la reapertura, el Táchira quiere la reapertura de la frontera, pero no en las mismas condiciones o no padecer las mismas condiciones que se tenían cuando toda esta organización delincuencial pues se había ocupado de quitarle el alimento a las poblaciones fronterizas, de llevarse la gasolina, de generar situaciones de angustia por el aumento de sicariatos, de acciones delictivas, de presión, de extorsión, todo este tipo de cosas que ocurría en estas poblaciones, pues ha cambiado mucho con el cierre y la gente no desea que vuelva a situaciones pretéritas que fueron las que forzaron el cierre de la frontera. Gustavo, verdad que agradecidos con este reporte completo que nos haces de todo ese proceso de encuentro entre Venezuela y Colombia, las delegaciones, este Centro Binacional contra el Crimen Organizado Transnacional. Bueno, siempre a la orden. Con mucho gusto. Está el periodista Gustavo Villamizar desde el estado Táchira, abordando pues esos acuerdos a los cuales están llegando nuestros países en función de preservar también la estabilidad de los que habitan tanto en frontera, Jessica, como del resto de los dos países, ¿no? Particularmente Venezuela, que ha denunciado constantemente la presencia de esos grupos paramilitarizados que tenemos acá, que han sido traídos producto también de esas acciones violentas que se están desarrollando contra nuestro país, y también esa necesidad que tiene Venezuela de que los productos que se procesan, se empaquetan y se distribuyen en nuestro país, o se produce en nuestro país, como la gasolina y otros rubros, dejen de ser trasladados a países fronterizos bajo la figura del contrabando, ¿no? Entonces, interesante el hecho de que se hayan reunido los distintos gobernadores, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los cancilleres de ambos países, para abordar estos temas, y poco a poco, como bien decía ahí Gustavo Villamizar, se irán afinando todos los mecanismos para el paso fronterizo con elementos nuevos. Uno de esos elementos nuevos y una propuesta que se ha hecho es la creación de una cédula de identidad fronteriza, también una canasta básica, decía Vilma Mora ayer, que incluye alimentos y también el sector textil para los habitantes que existen y conviven en esa frontera colombo-venezolana. Son propuestas, habría que evaluar los dos países cuál de todas es la más factible, ¿no? Es así. 8:50 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Escríbanos 0414-182-8973. 0414-182-8973. También tienen nuestra presencia en las redes sociales a través de Twitter, @surmientras, y también tienen nuestro correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Seguimos bien pendientes también de los Juegos Olímpicos Río 2016. Hoy se están enfrentando varios atletas en distintas categorías. Tenemos a Jonathan Monsalve en el ciclismo de ruta, a Jackson Vicen en el remo, a Luis Arcón en boxeo, a José Vicente Gutiérrez en vela. Todo esto hasta el mediodía de hoy. En la tardecita va a estar Ladies Brito con tiro con arco, va a estar el voleibol femenino de playa, y también en baloncesto se va a enfrentar Venezuela versus China. Así que vamos a estar bien pendientes de cómo va a salir nuestro país en Río 2016. En estos momentos está el esgrima femenino con Isis Jiménez Suárez. Dice, ya lo tengo, Álvaro. Nos dice, ¿quién está en el combate florete, en estos momentos? Nosotros sabemos que florete es la esgrima, nos aclara. Mire, Álvaro está hablando, nosotros sabemos muchas cosas, ¿oye? Estamos pendientes a ver si triunfan. Pero sabemos, esperamos que triunfen. Gabriel Maestre pasó a cuartos de finales porque, bueno, además consolidó un segundo diploma olímpico en el boxeador venezolano, uno de los grandes boxeadores de nuestra patria, tras obtener su pase a cuartos de finales debido, bueno, a su rival italiano, el italiano Vincenzo Magliacapre, se ha retirado de la competencia por una fractura en el pómulo. Esa información la dio a conocer la Federación Venezolana de Boxeo en su cuenta en Twitter, que además informó que para oficializar el pase de maestre a cuartos de finales se debe cumplir con un respectivo chequeo médico y el pesaje el día de mañana, en cumplimiento con el reglamento de la Asociación Internacional de Boxeo Aficionado. Maestre es oriundo de Barcelona, en el estado Anzoátegui, y ganó en Londres 2012 su primer diploma olímpico, y el pugil criollo clasificado a Río en el preolímpico de Buenos Aires años 2016 ganó el lunes 2-1 en la ronda de 32 de los 69 kilos al alemán Arayik Murajan por decisión dividida de 2-1. De esta manera pasó a la siguiente ronda, y bueno, se tenía que enfrentar mañana al italiano Magliacapre, que se ha retirado de la competencia. Maestre es el actual campeón welter de los Juegos Panamericanos. En Toronto 2015 derrotó al cubano Roniel Iglesias, fue bronce en Pekín 2008, oro en Londres 2012, para colgarse la presea dorada. Así que le deseamos el mayor de los éxitos a Gabriel Maestre. Yo tengo mucha fe en Gabriel Maestre. Uh-huh. Sí, lo veo con una actitud de campeón. Vamos a ver qué pasa, pero tengo mucha fe en Gabriel maestre para estas Olimpiadas. Lo ha hecho muy bien, ¿no? A usted le gustan son esas declaraciones finales, ¿no? Que Gabriel Maestre dice, oye, yo vine por una medalla y con una medalla me voy y punto. Ahí eso es gusta, lo que a usted le gusta escuchar. Gusta, sí, me gusta la gente que tiene fe en sí misma y que va, bueno, ¿no? Y tienen todo su derecho, ¿no? Los atletas tienen todo el derecho de decir, yo vine a una Olimpiada a mejorar marca. Están en su derecho, pues, porque son ellos saben lo que están haciendo y saben por qué lo hacen. Pero a mí me apasiona que ellos atletas, por lo menos Libardo, pues se sintió triste porque Rubén, porque era su oportunidad en este caso de poder consolidar una nueva medalla, de revalidar su título y no lo logró. Y bueno, eso también pega porque uno lo ve, bueno, yo tenía muchas esperanzas, no fue el momento, pidió disculpas, uno tiene que pedir disculpas cuando uno hace tantas cosas importantes. Dice que Isis está remontando, Álvaro está apasionado. Él tiene fe igual que tú, pero en Isis en este bueno, momento. Bueno, me gusta también el esgrima es apasionante, pero bueno, a mí me gusta ver al boxeo. No me gusta mucho eso de que estén sangrando cuando se dan golpes, pero me gusta la pasión, ¿no?, que tiene el boxeo, porque creo que es muy popular, es uno de los deportes más populares que hemos visto. Y además tiene mucho, no es nada más hacer puño, pero tiene toda una técnica, una cosa ahí bien, bien interesante. Así que bueno, todos los atletas venezolanos y todos los atletas latinoamericanos y del mundo que están participando en Río tienen su mérito, ¿no?, la mayoría de ellos, por el esfuerzo que están haciendo. Uno que no es deportista y a veces le toca echarse una caminata de un sitio a otro, ya está cansado, bueno, imagínense ellos que están todos los días, todos los meses, todo el año, revalidando títulos o tratando de mejorar sus marcas para demostrar la capacidad que tienen, el esfuerzo que hacen con su cuerpo en cada uno de esas justas en las que se enfrentan. 8:54 a la pausa, sabremos en minutos qué pasa, ¿no?, con Isis en la justa que está desarrollando en estos momentos en Río 2016 en la categoría de esgrima. Ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Latidos musicales de nuestra América. Vean en su mirada la mirada de Chávez que nos dejó esta tarea. Y vamos a cumplirla al costo que sea. Defender la integridad, la soberanía, la paz y proteger al hermoso pueblo de Venezuela. Yo creo en ti, hombre bueno. Yo creo en ti, mujer buena. Vamos a seguir creyendo en nuestra patria. Yo creo en Venezuela. Gobierno Bolivariano. Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 8:55 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora le saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Guillermo Lom, envió un mensaje a la comunidad ecuatoriana residente en el exterior en el marco de los 207 años del primer grito de independencia que se conmemora en este 10 de agosto. Lom reiteró el compromiso de la Revolución Ciudadana de trabajar en favor de su pueblo. Este 10 de agosto, en Ecuador y en toda América Latina, recordamos el primer grito de independencia de 1809, una fecha histórica porque marcó el inicio de los procesos independentistas en todo el continente que tuvieron su culminación en la formación de la actual República. Vale la pena mencionar a algunos de los hombres y mujeres que militaron entonces por el sueño de una nación soberana y emancipada, y que nos han servido de inspiración en procesos posteriores. Eugenio de Santa Cruz y Espejo, Antonio José de Sucre, Manuela Cañizares, José Joaquín de Olmedo, entre otros. Queridos y queridas compatriotas, en este 10 de agosto, nuestro saludo llega con el compromiso de continuar trabajando y luchando en favor de ustedes, de sus derechos y mejores condiciones para una vida digna y segura, para que se acerque al buen vivir que nuestro gobierno y nuestra constitución consagran. De igual modo, el canciller ecuatoriano reiteró que las demandas y necesidades de los migrantes ecuatorianos forman parte de la agenda de trabajo con otros gobiernos. El concepto de movilidad humana es algo real y tangible para este, su gobierno. No en vano, nuestra cancillería es también el Ministerio de los Migrantes, de la movilidad humana. Por eso estamos comprometidos con fortalecer los distintos servicios que les brindamos. Nuestros consulados, nuestras embajadas, están para asistirlos a ustedes, para atenderlos, para acompañar sus procesos y aliviar sus dificultades, y también, como hoy, para celebrar con ustedes una fecha que es parte de la memoria nacional. La comunidad ecuatoriana fuera del Ecuador debe estar segura de que sus necesidades, dificultades y demandas son parte de nuestra agenda de trabajo. Vamos a continuar insistiendo a las autoridades de los Estados Unidos una respuesta sobre nuestra solicitud de TPS. Reiteramos nuestro total apoyo y asesoría a los compatriotas que en España han sido afectados por las hipotecas. En Italia vamos a seguir acompañando y asistiendo a los padres cuyos hijos menores de edad les han sido separados y luchan por recuperarlos. Compañeras, compañeros, reciban nuestro agradecimiento profundo por la solidaridad demostrada tras la emergencia que hemos vivido por el terremoto del 16 de abril. Parte de la información que tenemos cuando son las 8:58 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela, despedimos hacia el presente avance informativo invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Hola, ¿me puedes dar un boleto para el tren de la tarde, por favor? Por supuesto que tiene. El itinerario indica 4 paradas en las estaciones más relevantes del acontecer nacional e internacional. Perfecto. ¿Cuál es el tiempo de viaje? Son 2 horas de viaje por los rieles de la información y el análisis. ¿Y cuándo parte? De lunes a viernes. Debes estar en el andén de nuestra estación, la Radio del Sur, a las 2 de la tarde. Noticápsulas. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, encabezó el acto de condecoración al embajador de Vietnam por su loable labor en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones. El embajador recibió la orden Francisco de Miranda en su primera clase, otorgada por la canciller en nombre del presidente de la República, Nicolás Maduro. En nombre de nuestro jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro Moro, quien ha conferido esta condecoración a nuestro querido embajador de Vietnam en Venezuela, en reconocimiento a su loable labor en nuestro país para fortalecer las relaciones bilaterales, que como ustedes bien saben, son unas relaciones marcadas en lo histórico, en lo político, en lo cultural, en el área de cooperación agrícola, energética. Desde la llegada de nuestro comandante Chávez, vimos en el pueblo de Vietnam un referente histórico en la lucha de los pueblos por su independencia frente a los intereses hegemónicos imperialistas. En su tiempo como funcionario diplomático en nuestro país, ha sabido enaltecer las relaciones bilaterales, una orden, bueno, la orden Francisco de Miranda en su primera clase, de nuestro generalísimo inmortal Francisco de Miranda. Siéntase pues reconocido en esta labor tan importante que usted ha hecho. Noticápsulas. El socialismo no es una opción coyuntural. El socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, será también en los países industrializados donde se asientan. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto. Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ellas. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Anaco, 91.9. El Tigre, 96.7. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Barquisimeto, 97.3, Mérida, 98.1, Guarenas Guatire, 107.1, Calabozo, 88.7, Vargas, 98.7, Ospino, 88.9, San Fernando de Apure, 98.9, El Orza, 96.3, Maracaibo, 107.7, Trujillo, 90.1, San Juan de los Morros, 88.7, Rubio, 104.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada. En frecuencia modulada. A nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Si acaso. Manuel Petit, La Rueda, un tambor con fusión venezolana, aquí en la Radio del Sur, 9:06. Usted nos escribe al 0414-182-8973, vía WhatsApp, vía mensajería de texto tradicional, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto, @gmail.com. Aquí en el WhatsApp nos dice, con que nos manden el mensaje por WhatsApp una sola vez, tenemos. Llega de una, pues, el WhatsApp. Dicen, buenos días, camaradas, la frontera tiene que ser un lugar que beneficie a todos por igual y se acabe de una vez por todas esa desigualdad por una moneda igual para allá y acá. Y beneficio para todos ya, dice Albeiro Sarabia, desde Lorza. Muchos saludos a todas y todos los que laboran en la Radio del Sur. Un abrazo, Alberto. Bueno, por acá también nos están escribiendo en la mensajería de texto. Nos dicen, Capriles pide salir a la calle. Nos dicen por acá. También nos están escribiendo, buenos días, en los supermercados Cromit Market de Valencia, los policías y la Guardia Nacional cobran 2,000 bolívares por el cupo en la cola. Nos dicen por aquí. También nos escriben otro mensajito, nos dicen: buenos días, compañeras del sur, por favor, con urgencia, se necesita el medicamento Hialgan o Sufrayal, el componente es ácido hialurónico, ampollas intraarticular, es para mi esposa, por favor, se los agradecería, es urgente, les escribimos en nombre de la familia Cedeño, si tienen el número del CEFAR o alguna manera de comunicación, por favor, también envíen, nos los dicen por acá. Vamos la familia el número de CEFAR. También por acá nos escribieron que, bueno, se necesita para una persona donantes de sangre. El señor se llama Ulises Susarini, su cédula es 2.993.001. Él está en la clínica Loira, en el piso 3, necesita donantes de sangre porque, bueno, está padeciendo una enfermedad grave, le diagnosticaron leucemia y, bueno, requiere con atención esos donantes solidarios de personas que vayan hasta la clínica Loira de 8 de la mañana a 11:30 de la mañana y de 2 a 5:30 de la tarde, de lunes a lunes. Cualquier persona que pueda colaborar donando su sangre a este ciudadano venezolano, Ulises Susarini, bueno, llegan en la clínica Loira que van buscándolo a él y a sus familiares, y bueno, su cédula es 2.993.001. También se necesita para él lenalidomida. Lenalidomida, un medicamento que es necesario en cualquier miligramo. Así que bueno, siempre el pueblo venezolano es solidario, ¿no? También con la donación de sangre en cualquier situación. Por aquí, también nos dicen: buenos días, soy Saúl Castellanos de Campo Carabobo, específicamente los Chaguaramos. ¿Qué pasa con los CLAP que no hemos recibido ni una sola bolsa? Aquí también nos escriben: buenos días, chicas, es para que le hagan llegar este mensaje a Diosdado Cabello, que venga para Guacara, para que visite los sectores vía Vigirima. Aquí el alcalde socialista, pero no está haciendo nada por la comida, las colas son horribles, ni siquiera las bolsas han llegado. Saludos, es Rosa desde Guacara. Aquí está denunciando Juan Escorche vía Twitter. Le escribe a nuestro programa, a Douglas Rico y a la Sunde, frente al módulo de la Policía Nacional en el terminal Nuevo Circo, a las 2 de la tarde, unos fiscales delincuentes toman el control del transporte, cobrando sobreprecio, 300 bolívares a cada persona, hasta Guarena, a la vista de todos. Así que bueno, esa denuncia que sea atendida, porque además son fiscales, ¿no? Deberían estar más bien preservando a ese pueblo venezolano y prohibiendo, no solamente fiscalizando la situación del transporte, sino prohibiendo que sean robados de esta forma por los transportistas, que muchas veces incrementan el pasaje sin que haya acuerdo. Y bueno, resulta que también los fiscales hace mucho tiempo lo hacen, pero hay fiscales en este caso en Nuevo Circo a las 2 de la tarde subiéndose a las camionetas, según denuncia Juan Escorcha, cobrando con sobreprecio la ruta hasta Guarenas. Bueno, por acá también nos están diciendo: hola, Jessica, estoy full sintonía en la emisora 101.5 FM, tremendo programa, sigan los éxitos, las felicito, es Jonás, y les escribo desde el municipio de Valencia, parroquia Miguel Peña, sector La Candelaria. Desde aquí les mando un fuerte abrazo y que Dios las bendiga a ustedes y a toda Venezuela. Un abrazo, Jonás. Sí tenemos usuarios de Valencia, ¿verdad? Ajá. Por aquí también nos dicen: revocatorio no hay. Es Omar Jiménez desde Katy Alamar. Un abrazo, Omar. Acá también nos dicen en otro mensajito: saludos, soy Alexander, la comuna del Recreo 2 de Calabozo no está vendiéndole la bolsa a sus trabajadores, dicen por acá. También aquí nos están escribiendo: buenos días, ¿qué pasa con el agua? Que la parte alta de Campo Rico en Petare no nos está llegando, tenemos ya 9 días sin agua. Aquí también nos están escribiendo en otro mensajito de texto, nos mandan saludos, nos dicen: tremendo programa, les escribo desde el estado Carabobo. Y aquí también nos están escribiendo, nos dicen: buenos días, en el CDI Vicario 2 en Calabozo, Estado Guárico, el techo está que se cae, la ambulancia tiene varios años dañada y el quirófano no está funcionando como es, por favor, para que alguien vaya a realizar una inspección. También acá nos dicen: buenos días, mis bellas, en sintonía, es Orlando Sánchez, saludos, besos y bendiciones para ustedes, recordemos unidad, lucha, batalla y victoria. Miren, vamos a escuchar un audio de Piedad Córdoba. Ustedes saben que ayer, seguramente ya lo leyeron o lo habrán escuchado en nuestros noticieros, ayer hubo una decisión de anular una de las dos sanciones que pesaban contra la defensora de derechos humanos Piedad Córdoba, que la inhabilitaba a ejercer cargos públicos. Fue anulada la de 18 años, todavía está inhabilitada por 14 años Piedad Córdoba. Recuerden que se hizo dos juicios injustos contra Piedad, y bueno, a pesar de que se comprobó que no existían pruebas para esa inhabilitación, Piedad Córdoba, bueno, ayer dio unas declaraciones. Tengo aquí que es el audio 10, Carlitos, el audio 10 donde habla de Piedad. Vamos a colocar ese audio porque ella comentaba la decisión de la Sala Plena del Consejo de Estado de Colombia eliminando esa inhabilitación de 18 años contra su persona, que fue impuesta, ustedes saben, por la Procuraduría General de la Nación en 2008 por el caso mal llamado FAR Política. Vamos a escucharla. Esto fue un juicio político, esto no fue un juicio jurídico. Es así que se generó una matriz de opinión espantosa ante el pueblo colombiano y muchos, en muchas partes del mundo, diciendo que yo era una terrorista, que era una delincuente, que generaba peligrosidad para la nación, que ponía en jaque la estabilidad de la seguridad del Estado, como dice inclusive una providencia de la Secretaría Jurídica de Defensa de la Presidencia. Pero fundamentalmente yo creo que aquí hay que no mirar para atrás. Hay que seguir para adelante. Yo estoy muy contenta, estoy muy agradecida con mis amigas, con mis amigos, con mi familia, que a pesar de que ha padecido enormemente todas estas decisiones, siguió ahí conmigo, con todos mis compañeros de la política, sectores de el Frente Amplio, la Marcha Patriótica que me acogió, sectores del Partido Liberal, el movimiento al que pertenezco, Poder Ciudadano, a mucha gente de colombianas y colombianos por la paz. Bueno, ahí está también Piedad Córdoba, dijo que en estos momentos es fundamental enfocar la mirada precisamente a ese proceso de reconstrucción de paz que se está viviendo en la nación colombiana. Mirar para atrás significa ponerse a uno a adjetivar y a revivir quienes han sido nuestros victimarios, nuestros perseguidores. Yo creo que eso va a ser parte de lo que esta nación tiene que empezar a construir, el derecho precisamente a la otredad, el derecho a pensar diferente, a tener una voz que sea respetada y acatada, el derecho al estatuto de la oposición. Y creo que lo fundamental es dedicarnos a lo que es importante y necesario en este momento, que es ganar el plebiscito con más de 10 millones de votos, es lograr precisamente lo que sigue, que es muy difícil, que es la paz con justicia social, porque se tiene que lograr con grandes reformas y grandes transformaciones, y a eso nos vamos a dedicar en todos los movimientos que conformamos el Frente Amplio por la Paz Si Es Continua. También la defensora de los derechos humanos, Piedad Córdoba, agradeció el apoyo del gobierno bolivariano, que siempre confió en su inocencia y en su trabajo para lograr la paz en la hermana nación. Un agradecimiento imperecedero a Telesur, que me acogió en su casa, que me permitió y me dio la posibilidad de trabajar en causa justa, que a pesar del señalamiento y de la estigmatización, creyó en mi inocencia, pero fundamentalmente creyó en la lucha justa que estábamos dando, que era la búsqueda del inicio del diálogo político para lograr lo que hoy es en la Mesa de La Habana. Un agradecimiento muy grande al presidente Nicolás Maduro, que siempre propugnó porque se hiciera justicia, y desde aquí, donde esté el comandante eterno, decirle que eso que él hizo antes de morirse, y fue decirle al presidente Chávez, al presidente Santos, que lo que se había hecho conmigo era una tremenda injusticia y que había que repararla, hoy se dio por vía del Consejo de Estado. Consejo de Estado que felicito por la decisión que tomó en estricto derecho, y que además en una sociedad donde hay tantas dudas sobre la administración de justicia, donde la gente no cree en la justicia. Bueno, ahí está, ¿no? Piedad Córdoba, entonces, entra, ¿no?, con un poco más de cancha la jugada política en Colombia. Son algunos de los pasitos, ¿no?, que se vienen dando luego de que se iniciara estos intentos de establecer una paz con justicia social, nos gusta a nosotros decirle, uh-huh, en nuestra nación hermana. Esperemos que, bueno, sigan bien encausados. Bueno, queda a ver si la causa o la sanción de 14 años que le impide también ostentar a cargos públicos va a ser evaluada en función de ya lo determinado de la inconsistencia del juicio contra Piedad Córdoba hecho por la Procuraduría, ¿no? Entonces, bueno, ojalá, porque Piedad no es que tenga esas aspiraciones presidenciales, o por lo menos ella no ha manifestado eso, ¿no? Pero sí hay mucho pueblo que apoya a Piedad Córdoba. En Colombia nadie ha podido durante las últimas décadas tener ningún tipo de aspiraciones presidenciales, a menos que pertenezca a las familias de poder que mandan realmente en la nación. Pero ella, sin duda alguna, aunque ella no lo exprese, es una líder, ¿no? Tiene un peso importante dentro de la política colombiana. Cualquier situación de convocatoria, un proceso de paz, siempre se solicitó desde las bases del pueblo la presencia de Piedad Córdoba, bueno, por su capacidad, su análisis, su inteligencia y sus vínculos, ¿no? También con toda esa situación terrible que ha vivido el pueblo colombiano. Así que vamos a estar pendientes de esa posibilidad de que en algún momento anulen también esos 14 años que pesan todavía sobre Piedad Córdoba. Mira, una noticia importante de Brasil. Estamos esperando intentar hacer un contacto sobre Brasil porque ya hubo una votación en el Senado a favor del juicio político contra Dilma. Pero hay una en paralelo. En medio del impeachment contra Dilma, hay acciones también que se han tomado contra el pueblo brasileño que protesta en las calles de Río, particularmente, y en otros espacios dentro de los dentro de toda la justa o la celebración deportiva de Río 2016. Ustedes saben, les comentábamos que se estaban llevando a la gente de los estadios presas y sacaban cartelitos y decían fuera Temer. Bueno, un juez federal de Río de Janeiro ordenó el cese de actividades represivas a manifestaciones políticas pacíficas en los lugares de competición de los Juegos Olímpicos 2016. El magistrado João Augusto Carneiro de Araujo fijó además una multa de 10.000 reales diarios para aquellos que violen su decisión y recordó que ni la policía ni los organizadores de los Juegos pueden retirar de estadios a personas que se manifiesten políticamente en forma pacífica, sea usando camisas, carteles o cualquier medio lícito. El fin de semana, ustedes lo saben, soldados y policías obligaron a espectadores a abandonar recintos de competición por portar carteles de protestas contra el presidente interino Michel Temer, o el golpista Michel Temer. También fueron retirados del estadio Mineirao de Belo Horizonte espectadores por usar camisas con la leyenda fuera Temer. La Constitución de Brasil, según esta información que está publicada en Brasil 247, preserva el derecho a las personas al libre ejercicio de manifestación y a la plena libertad de expresión. Así que saludamos a ese magistrado, João Augusto Carneiro de Araujo, que ha decidido impedir que se censuren las protestas políticas dentro de los Juegos en Río y además va a multar con 10.000 reales a todos los a todas las personas de los sectores de seguridad que atenten contra esas personas que están participando de los Juegos Olímpicos. Interesante esa decisión. Bueno, ahí está interesante, ¿no? Si esto estuviese ocurriendo en otros países del mundo donde algún juez pretendiese censurar cualquier tipo de protesta dentro de un marco deportivo, bueno, ya estaría siendo acusado de dictador y ya tendría allí 4 comisiones evaluando los hechos. Sin embargo, se está dando en estos momentos en Brasil y no está pasando nada. También tenemos que comentarles que, como lo decíamos el día de ayer, el Senado de Brasil dio otro paso hacia la destitución definitiva de la presidenta legítima constitucional Dilma Rousseff, ya que ellos han aceptado con 59 votos a favor y tan solo 21 votos en contra las acusaciones sin pruebas, sin fundamento que se le están haciendo a Dilma Rousseff sobre supuestas irregularidades fiscales en el presupuesto del año 2015. En una sesión que duró más de 16 horas de debate, han terminado entonces los defensores de este juicio en contra de Dilma Rousseff juzgándola, ¿no? Diciendo que se va a continuar con este juicio político. A la par, más de 16 ciudades de Brasil, no son solamente los estadios, es todo el gigante suramericano, han realizado manifestaciones reclamando la salida de Michel Temer. 16 ciudades de Brasil. Nosotros estamos intentando establecer contacto. Ya estamos listas, entonces tenemos del otro lado de la línea el compañero, periodista, analista, Beto Almeida, amigo de esta casa. Muy buenos días, Beto, ¿cómo estás? Muy buenos días los oyentes de Radio del Sur. Un saludo a todos, a ustedes. Beto, un gusto tenerte al otro lado de la línea. Bueno, hemos estado haciéndole seguimiento al Senado brasileño. Hubo una votación durante la tarde, noche y madrugada del día de hoy. Un paso más para la destitución de la presidenta constitucional Dilma Rousseff. Cuéntanos cómo estuvo ese proceso de votación y además, ¿qué viene a partir de este momento? Bueno, fue una votación muy larga de 16 horas seguidas de debate y votación y que no trajo ninguna sorpresa del punto de vista de que hay un golpe en continuidad. Lo alarmante es que en que pese toda la comprobación técnica de analistas, de pericias, del propio Senado, que han examinado los documentos de acusación contra Dilma Rousseff y no han encontrado ninguna prueba de crimen, de responsabilidad, a pesar de eso, siguen haciendo lo mismo. Es como cuando hay una decisión de agredir o de dar un golpe, cuando fue, por ejemplo, la invasión contra Irak, se decía que había armas de destrucción en masa. No había pruebas, pero la invasión se hizo, ¿no? Después se comprobó que no existían las tales armas. Acá contra Dilma Rousseff se dice que hizo pedalada, hizo crimen, pero no comprueban. Más tarde la historia va a revelar un hecho, las manobras que están siendo hechas. Pero hay posibilidad todavía de reverter esa votación, porque el día 29, que será la votación decisiva, ¿no? Y hay muchos senadores que están siendo denunciados dentro de la Operación Lava Jato, incluso los que acusan Dilma de alguna irregularidad y que están siendo acusados de práctica de caja 2, de medidas irregulares en la práctica de la elección que fue dada en 2014, ¿no? Entonces, lo que hay que discutir es qué está pasando. Concretamente, hay toda una manobra desde los medios, desde el Senado, para dar seguimiento a un golpe, pero todavía el resultado final no está puesto. Muchas cosas pueden pasar todavía. Bueno, también quisiéramos preguntarte allí, Beto, cómo se está viviendo, ¿no?, esta situación en Brasil. Es decir, ustedes a la par están viviendo unos Juegos Olímpicos. ¿Ha podido este certamen deportivo opacar lo que está ocurriendo con la presidenta Dilma Rousseff, o el pueblo brasileño sí está pendiente de este juicio político? Bueno, lo que pasa es que los Juegos Políticos se han transformado en un gran momento de protesta contra Michel Temer, al mismo tiempo en que, paralelamente a los juegos, surgen una serie de denuncias de corrupción practicada por sus ministros, por el propio Michel Temer, que está siendo acusado también, incluso por los grandes medios de comunicación de conservadores, ¿no? Porque hay cosas que se pueden ser indicativas de que los operadores geopolíticos de Brasil están fuera de Brasil, que están vinculados al imperialismo norteamericano, también cogito la posibilidad de poner Michel Temer de rodillas o mismo apartarlo del poder para poner a otra gente. O sea, hay fases sucesivas de este golpe. Durante los Juegos Olímpicos parece una serie de protestas, fue totalmente silbado, desmoralizado en la abertura de los Juegos, cuando se intentó protegerlo, ¿no? Pero la gente hizo una protesta muy dura, una silbación muy fuerte contra él. Entonces, el juego sigue, no aparece porque los medios están muy vinculados en hacer la apartación de Dilma para cambiar por una política económica en favor de los Estados Unidos de entrega de las riquezas minerales. Entonces, Michel Temer también puede no ser lo suficiente para el imperialismo, puede también sufrir algún tipo de presión, pero eso se va a decidir más tarde, ¿no? Beto, agradecemos estos minutos para la Radio del Sur. Estaremos bien pendientes de cómo sigue la situación en Brasil. Gracias por aclararnos el panorama. Muchas gracias, un saludo. Chao. Ahí estaba el compañero Beto Almeida. Hacíamos este contacto vía Skype. Bueno, el 29 de agosto es la votación final. Beto nos dice que hay posibilidades de revertir esa votación por las situaciones también de denuncia que se han hecho contra todos. Prácticamente todos los senadores que han solicitado el impeachment están siendo también denunciados por ser parte de un proceso de corrupción a lo interno en Brasil. Ayer, bueno, esta madrugada se conoció que se aceptó por 59 votos contra 21 esa acusación sobre irregularidades fiscales en el presupuesto 2015, sobre las cuales la presidenta Dilma ya ha hecho una serie de ponencias en función a lo legítimo de esos actos, porque no fue su gobierno el único que realizó este tipo de transacciones, lo hicieron todos los gobiernos, nunca hubo ninguna cuestión irregular en estos procesos. Sin embargo, bueno, parte de la estrategia de la derecha que se ha agolpado dentro del parlamento para poder ejecutar este golpe desde una institución del Estado, ¿no? El Parlamento. Entonces, bueno, en medio de todo eso está un señor como Eduardo Cunha, que fue el que adelantó, ya casi nadie habla de Eduardo Cunha, sí, que fue el que adelantó todo el proceso de impeachment contra Dilma, que ha sido investigado, que tuvo que dejar en la presidencia de la Cámara de Diputados por ese mismo juicio que hay contra él. Y bueno, está un señor como Michel Temer, muy amigo de Cunha, que también tiene sus situaciones irregulares dentro del proceso de corrupción que ha vivido Brasil. Bueno, hay que mencionar, como lo decía Beto Almeida, que esto todavía no define absolutamente nada, ¿no? O sea, hay 59 personas que votaron a favor de que se haga un juicio político, pero eso no quiere decir que al culminar este juicio político ellos vayan a decidir obligatoriamente la salida de Dilma Rousseff. Sin embargo, ya nos va marcando un poquito, ¿no? ¿Cuál va a ser el panorama de esto que, sin duda, cada vez agarra más el tono de un golpe parlamentario? A la par, ¿no? Tenemos una Brasil que, bueno, también tiene ahí a personajes como Eduardo Cunha, que ahora también tiene a empresarios denunciando por corrupción al propio gobierno de facto, Michel Temer, que está sumergido en protestas sociales y que a la vez tiene que llevar adelante unos Juegos Olímpicos de Río en medio de todo este panorama tan tenso y tan turbio que se están viviendo en estos momentos, y del cual, hay que decirlo, también se están aprovechando para poder accionar y que los Juegos Olímpicos sean una cortina de humo. No es la primera vez que este tipo de cosas ocurren en nuestra región latinoamericana. Son las 9:29 de la mañana. Escríbanos 0414-182-8973, 0414-182-8973. Tienen nuestro Twitter @surmientras y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Nos vamos a nuestra tercera pausita musical. ¿Qué me trajo, salsa? Mulense. O una fusión de esas de Merceditas. Que se llama Fuiste Tú. Ahí estamos. Eso. Romántico. Dale. Para ti, porque comparto mi vida. Fuiste tú la que llenaste toda mi vida de felicidad. Iluminó toda mi alma y mi corazón. Fuiste tú, tan solo tú. Fuiste tú, empresa. Mientras tanto y por si acaso. La mejor alternativa en información, entretenimiento y educación. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. El agua es un recurso natural importantísimo del patrimonio nacional. Al igual que sucede con el petróleo, algunos países poseen fuentes de agua suficientes y otros no. Igualmente, dentro de un mismo país puede haber regiones que ostenten enormes ríos, mientras otras padecen su escasez. Incluso en una ciudad pueden encontrarse sectores donde el agua llega pocas horas al día, mientras otros disfrutan del servicio permanente. La carencia del vital líquido afecta la calidad de vida de las personas e impide el desarrollo en muchos países del mundo, tal como sucede en el continente africano. En los países desarrollados, el consumo del agua aumenta aceleradamente, por lo que deben buscar nuevas fuentes más allá de sus fronteras. Esto podría implicar la destrucción de glaciares, los conflictos políticos o incluso la guerra. El agua debe ser entonces valorada y protegida como un bien de la humanidad. Recuerda, el agua que tú despilfarras, otros la necesitan. La Radio del Sur, sembrando conciencia para el futuro. Todos los viernes, ABN lleva para ustedes Emisión Semanal, programa que reseña las informaciones más resaltantes de la Agencia Venezolana de Noticias. Emisión Semanal, todos los viernes a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Conoce las misiones bolivarianas. Nombre: Misión Música. Fecha de creación: 16 de noviembre del año 2007. Objetivo: la consolidación del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela y el incentivo en el aprendizaje de la música entre los niños y jóvenes de los sectores más necesitados de todo el país. Impacto: la participación de más de 600.000 niñas, niños y adolescentes en todas las regiones del país, así como la construcción de núcleos musicales en toda Venezuela. No tengo la menor duda. Muchachos, muchachas, ustedes son el amanecer de la Venezuela, de la igualdad. Ustedes son el amanecer de esa gran patria, llena de libertad y llena de gloria, llena de música. Conoce las misiones bolivarianas. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás en. Nuestro primer impacto, les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la. Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios: 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Carabobo. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Si acaso. Y que estaba hablando del otro lado, Jessica Dos Santos. Tú sabes que me gusta comentar las cosas que habla con Carlos. Ajá. Yo sabía que diciendo? Álvaro bailaba. Sí. Y hacía así, hace bailes exóticos. Bailes exóticos. Así está diciendo Carlos Gómez, ellos que fueron para una fiesta y... Fueron para una fiesta y no nos invitaron. Ajá. Y que no y hubo un baile exótico. Ajá. Yo no sé, no voy a develar más. Para eso está Álvaro Cesarini. Cuando tenga su columna se podrá defender. Qué fuerte, Álvaro. Sí, él y que sabe bailar cosas exóticas. No, saber bailar está muy bien, pero eso de lo exótico es lo que me genera un poco de temor. Y Carlos Gómez dice que a él le gusta la salsa casino. Sí, yo no sé, yo nunca lo he visto bailar a ningún hombre. A ver, alguno que otro lo he visto bailar aquí en la Red del Sur, pero yo nunca he visto un cocho bailando salsa. No, yo nunca he visto un cocho bailando salsa. Se vengaron de usted, Carlos, y le quedó bien y todo, yo la batió. Salió perfecto. Bueno, como nosotros somos así, nosotros somos una ventana abierta sobre las cosas que ocurren en vivo y también la que ocurre en fuera del aire, nosotros damos oportunidad. ¿Qué hace esa cartera aquí puesta? Es que estoy, no me voy a decirle a los usuarios que traje la cartera, pues está la tarjeta de débito y estoy pagando el teléfono de la casa en este ¿El momento. ¿El teléfono de la casa o le está pagando a Fabio? Me lo van a cortar. Es a Fabio, ya sacaron la tarjeta. Estoy haciendo una transferencia. Fabio, que es una transferencia, que no se preocupe, que ya, claro, ve, no Fabio, se da cuenta, no que Fabio la mensajería de texto. Claro, porque Jessica se le olvidó que el programa era a las 8 y tenía que hacer la transferencia temprano a Fabio, por eso Fabio no ha escrito, mándale la plata a Fabio. Qué para horror, que escriba. Usted no tiene mensajito de texto. Sí, claro. En vez de estar mandándole la plata a Fabio. Por aquí nos están diciendo, buenos días, chicas, es Villarroel, les escribo desde La Guaira, muchas gracias por siempre leer las denuncias del pueblo. Un abrazo. Aquí también nos dicen en otro mensajito, hola chicas, los camioneteros están cobrando los 45 bolívares en Caracas, pese a que ese aumento está suspendido, ellos siguen haciendo lo que quieren, si ellos ponen el pasaje a 100, parece que eso se fuese a quedar así, es como a lo macho, y eso ya no puede ser, dice Davis en este mensajito. Por acá también nos dicen, por favor, hay que pasarle todas las informaciones a personas como el diputado Diosdado Cabello, incluso informarles que hay opositores que están como jefes de chavistas, dice aquí en este mensaje de texto. También acá nos dicen, feliz días a todo el equipo de la Radio del Sur, quiero denunciar que el Central Mairense de San Martín vende la poca mercancía que les llega sin respetar el número de cédula, y los bachaqueros y la mala organización hacen que las personas no logren comprar. Por favor, un llamado a los organismos para que se acerquen. Muchas gracias. Es Ana Corro y les escribo desde San Martín. Aquí nos mandaron urgente noticia de última hora. La noche de Halloween este año no se va a celebrar el 30 de octubre como normalmente se hacía. Este año será el 1 de septiembre, ya que la oposición le gusta adelantar todo y llenar el país de guarimbas y terror, y nos manda un montón de muñequitos de Halloween. Ja, ja, ja, ja, ja, dice Maripilla. Yo lo leo tal cual como está escrito. Mari, muy bien, es verdad, ellos van a salir porque ellos son los muertos vivientes, ¿verdad? Y ellos ahora dicen que ellos el 1 de septiembre van a marchar. Bueno, que marchen, pero que no atenten contra la estabilidad del pueblo venezolano, que está en paz, que está en calma en medio de todo. Nosotros somos un pueblo pacífico y podemos resolver cualquier situación con el compromiso que tenemos, ¿no? Por la paz de esta patria. Bueno, así es, entonces bien pendientes. Por acá también en otro mensaje nos dicen, buenos días, felicitaciones a las autoridades por las toneladas de comida que han sido decomisadas y repartidas en el mercado de Valencia. Uh-huh. Hay que tener mucha más mano dura con todos los bachaqueros. Acá también nos dicen, buenos días mis lindas, les envío un gran abrazo y les deseo muchas felicidades, amigas, les sigo escuchando siempre, es Miguel Ángel Rivas y les escribo desde el estado Mérida. Bueno, nos pueden seguir escribiendo 0414-182-8973, 0414-182-8973. Sí, por WhatsApp, por vía de texto, de mensaje de texto tradicional, el Twitter también lo pueden usar. Ayer estábamos viendo cómo la empresa Kimberly Clark fue renombrada por sus propios trabajadores. Ahora se llama Cacique Maracay, y bueno, desde un pase que hizo el compañero y presidente Nicolás Maduro con los trabajadores y con el gobernador del estado Aragua, Tarela Isami, se decía que ya esta empresa estaba produciendo un total de 2,068,800 unidades de protectores diarios y toallas sanitarias a 30 días de haber sido tomada la planta por parte de las y los trabajadores, y también por el estado. Por decisión de los trabajadores, a partir de hoy, la empresa venezolana se va a llamar Cacique Maracay. Durante ese contacto con el programa del presidente Nicolás Maduro, bueno, se destacaba que la producción ya no se desvía hacia el bachaqueo, sino que va directamente al nuevo sistema de distribución en el contexto de la gran misión Abastecimiento Soberanos. Decía también allí que se inició la fabricación de 180 bobinas de papel que va a permitir generar materia prima que activará otras líneas de producción de papel higiénico, papel industrial o institucional. Así que saludamos eso. Además, a sus trabajadores les fueron asignadas 4 autobuses destinados al transporte de los trabajadores y las trabajadoras de la empresa ahora venezolana Cacique Maracay. Va a ser operada por TransAragua, que es la operadora pública de transporte. De verdad que saludamos esto, porque bueno, la clase obrera también requiere, ¿no? Una persona que está en un trabajo, que está haciendo unas labores extraordinarias en función del bienestar del pueblo, de sí mismo, del Estado, contribuyendo de esta forma con la toma de una empresa que fue abandonada, requiere también su unidad de transporte para volver a sus casas, ¿verdad? Que los lleven, que los traigan a sus trabajos, que le den esa estabilidad también con el tema del transporte. Así que felicitamos allí también a Tarek Aizami, gobernador de la entidad, por haber facilitado también el sistema de transporte que requiere esa clase obrera que trabaja en esta fábrica. Bueno, es así, pero una clase obrera que no está estabilizada por ningún costado es la clase obrera española, y mucho menos en estos momentos cuando todavía no se logra conformar un gobierno en España. El día de ayer, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado su disposición a abrir la puerta a un voto favorable a la investidura de Mariano Rajoy si pone fecha al debate y si acepta unas 6 condiciones que está planteando el partido Ciudadanos. Rajoy dice que él está dispuesto a aceptar cualquier cosa. ¿Será entonces esto el vislumbramiento de un posible pacto para conformar gobierno en España? No sabemos ni siquiera si ya pactaron bien, porque he estado viendo memes, cosas, comentarios hoy, desde muy tempranito, que en las redes sociales. Que sí, mucha gente que ha criticado al señor Rivera por ese ir y venir, ¿no? Entre las negociaciones con Mariano Rajoy. Vamos a que nos aclarar esas dudas. ¿Se alcanzará a conformar en este periodo gobierno desde el PP con los partidos que se han negado en estos tiempos a hacerlo? ¿Qué está pasando por estas horas en España? Vamos entonces con esta comunicación. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Aníbal Garzón, él es sociólogo, analista internacional. Le damos los buenos días y las buenas tardes. Aníbal, ¿cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente con nosotros en la Radio del Sur. El gusto mío estar con la Radio del Sur otra vez. Un placer. Bueno, Aníbal, en primer lugar, consultarte, ¿se dio o no se dio el pacto? ¿Qué es lo que está pasando entre el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y Mariano Rajoy? Bueno, lo que está pasando con el presidente de Ciudadanos y Mariano Rajoy no es nada nuevo. Hay que saber que justamente cuando hubo las elecciones el pasado mes de junio, muchas veces se daba ya en la lectura de los medios de comunicación la suma que hacía el Partido Popular y Ciudadanos, que son 169 diputados. Están cerca, ¿no?, de conseguir la mayoría absoluta, que son 176 de los 350 que hace toda la Cámara. Esa es la lectura que se hacía en todo momento. ¿Por qué? Porque Ciudadanos es un partido de derechas, y el Partido Popular igual, un Ciudadanos, un partido de derecha nacido hace 10 años, que tiene una visión, bueno, pues, de algunas críticas, ¿no?, que sí que tiene el Partido Popular, que es un partido más históricamente vinculado a esa línea, a la línea franquista. Pero vemos cómo en las negociaciones, por ejemplo, que acaban de tener, no ponen en duda la política neoliberal, no ponen en duda los recortes, no ponen en duda las privatizaciones. Simplemente lo que son 6 puntos que le ha dicho Rivera Rajoy que le daría la investidura sobre algunos temas de corrupción, el cambio de la ley electoral, limitar algunos mandatos y los aforamientos. El tema de todo esto es de cómo, por ejemplo, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, está llegando a decir, ¿no?, que dijo anteriormente que no iban a investir nunca a Rajoy, no lo iban a investir, que el PP tenía que tener un nuevo candidato, etcétera, etcétera, y ahora vemos cómo justamente pues está cediendo a esa posición. Por lo tanto, vemos el oportunismo de Ciudadanos, que se va simplemente en que haya una continuidad por parte del gobierno del Partido Popular y sigan esas políticas dirigidas por la Troika de la Unión Europea, ¿no?, que son los recortes y las políticas neoliberales que se están dando. Eso es lo que hay. Lo que sí hay que tener en cuenta es que entre las dos fuerzas suma 169 y tienen que conseguir 176. Y aquí la clave la va a tener el Partido Socialista, que si justamente va a ceder en la investidura o no va a ceder. Y el Partido Socialista es quien tiene que decidir si hace la gran coalición con los neoliberales o hace un nuevo pacto junto con Podemos y políticas y fuerzas políticas de Cataluña y del País Vasco. Este es actualmente el debate que se va a dar en estos momentos, pero el Partido Socialista sigue actualmente con la boca callada y no se ve claramente su estrategia. Quisiera consultarte, Aníbal, en medio de todo eso que nos estás comentando, sabemos lo complejo, ¿no?, que es para el PSOE también tener que pactar con otros partidos, entendiendo que tradicionalmente se pudo intercalar entre el PP y el PSOE esos periodos de gobierno sin mayor drama, ¿no? Hubo un periodo en España donde los partidos de derecha o mal llamados también de izquierda pudieron gobernar el país sin mayor drama. Ahora, entendiendo que es complejo el panorama y que Mariano Rajoy le ha dicho al PSOE, si no pactan conmigo vamos a unas terceras elecciones a tono de amenaza, ¿qué crees que pueda pasar? Si se van unas terceras elecciones en España, ¿qué puede ocurrir en el caso del PSOE y del PP? Bueno, en el caso del Partido Socialista, que tiene justamente dos posturas internas, una es la de no pactar con el Partido Popular, pero otra es que está diciendo que sí, que son los históricos como Felipe González, ¿no? El expresidente del gobierno que justamente ha dicho que lo que ha hecho Ciudadanos es bueno y tiene que hacer lo mismo el Partido Socialista. Por lo tanto, son dos tendencias. No tenemos que olvidar nunca la historia española. Y a diferencia de otros países europeos que ha pactado, ¿no?, la mal socialdemocracia, los partidos socialistas con los partidos conservadores, como el caso de Alemania, en España eso es mucho más complicado porque todavía está esa rencilla de la guerra. Justamente teniendo la guerra civil que se dio en el 36 al 39. Justamente el Partido Socialista aprobó los planes neoliberales, se quitó esa bandera de ser socialista, de ser obrero, pero el hecho de pactar con el Partido Popular le quitaría un poco de su esencia y muchos de los militantes podrían salir fuera del Partido Socialista. Por lo tanto, está un poco entre la espada y la pared, entre lo que piensa la élite, como Felipe González, y lo que piensa la base. Ese es el debate que actualmente existe. Pero sí que es verdad que una de las posibilidades son las terceras elecciones. No hay que olvidar también la estrategia que puede tener muchas veces el hecho de llevar a cabo las terceras elecciones. Y el Partido Popular sabe, ha habido un informe, por ejemplo, ahora del CIS, el Centro Sociológico Español, que ha llevado a cabo un estudio y donde se ve que principalmente si hay nuevas elecciones, quien va a perder más votos porque aumentaría la abstención serían las nuevas fuerzas políticas que han tenido como relevancia, casi que sería Ciudadanos por parte de la derecha y Podemos por parte de la izquierda. Una de las hipótesis es de que también cómo le puede interesar al bipartidismo histórico, al Partido Popular, al Partido Socialista, que Podemos vuelva a caer en votos. ¿Por qué? Porque eso también haría que los militantes de Podemos, las movilizaciones que hubo desde el 15M para adelante, también se les genere pues un malestar como en los últimos resultados que tuvo. Y estas terceras elecciones le podían provocar eso a Podemos, una bajada un poquito más, una bajada de los votos que tuvo y generar un malestar también en los mismos militantes de Podemos y los votantes. Y otro punto es, yo creo que finalmente lo que hay que tener en cuenta es que un año, aunque no ha habido gobierno, sí que hay gobierno en funciones. Y todo este año gobierno en funciones han continuado el tema del malestar social, la pobreza, todo lo que está pasando en España. Y nos dicen que no hay gobierno, pero la pobreza continúa. Y lo que no está viendo en las calles son movilizaciones sociales. Europa y España tiene esa línea política institucional y parece que en la calle no hay política. Lo que tiene que hacer también durante todo este año que están habiendo elecciones y elecciones y elecciones es salir a la calle y manifestarse. Y creo que eso le falta muchísimo para generar la fuerza del cambio. Aníbal, antes de despedirnos también quisiéramos consultarte cómo ha recibido el pueblo español esta noticia y este debate que se está dando en estos momentos. Te lo consulto también porque las encuestas señalaban que de realizarse unas terceras elecciones el 40% de los españoles no iba a votar por nadie. Entonces, ¿cómo están recibiendo ahora esta noticia? Sí, justamente es eso, ¿no? El síntoma bueno, si hay un síntoma de malestar, ¿no? De que, bueno, es una experiencia nueva, de que se han repetido la segunda vez las elecciones, lo que pasó, y ya una tercera, ¿no? Un malestar, ya no es entrando aquí entre lo que piensa la gente sobre políticamente a quién votaría la izquierda o la derecha, sino que la idea de que no se puedan generar leyes, ¿no? De que no haya un gobierno estable, de que simplemente es un gobierno en funciones y de representación. Todo eso, ¿no? Es una lectura que se está dando de que con todo el malestar social la gente está cansada y por lo tanto eso llevaría a que un 40% de abstención, votar el 60%, donde normalmente en España suelen votar entre un 70 y un 80% en las elecciones generales. Entonces aumentaría muchísimo. Pero vuelvo a repetir, es de cómo muchas veces la abstención a quien beneficia es a la derecha. No olvidemos de cómo aumentó las segundas elecciones, el pasar, ¿no?, las elecciones de diciembre a junio, aumentó la abstención y quien salió con refuerzo fue el Partido Popular. La abstención siempre ha perjudicado una línea más política de izquierdas, a una clase obrera, por lo tanto, unas terceras elecciones volverían a beneficiar al Partido Popular. Y ahí viene un poco la idea de si al Partido Popular le interesa que haya terceras elecciones en Navidad para salir más reforzado y tener finalmente un gobierno monocolor. Porque recordemos que España no es una tradición política, a diferencia de otros países donde ha habido gobiernos de coalición. Desde el 78 para adelante ha habido siempre gobiernos estatales de un partido político, con algunos pactos en algunas leyes y tal, pero finalmente han sido gobiernos de un color, tanto por el Partido Popular y el Partido Socialista. No hay pacto, no hay historia de coaliciones, y esa sería la estrategia del Partido Popular posiblemente, generar terceras elecciones que le podían dar ese gobierno monocolor que es lo que busca. Aníbal, como siempre, clarísimo el análisis que nos ofreces a esta hora de la mañana. Te agradecemos siempre la posibilidad de conversar y acercar al pueblo latinoamericano a Europa, ¿no? A conocer qué está pasando por allí, particularmente España. Un beso grande. Un beso a vosotros y a todos los oyentes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Aníbal Garzón, sociólogo, analista internacional español, hablaba, bueno, sobre ese Rajoy y Rivera que están conquistando un virtual acuerdo. Mariano Rajoy le dijo, sí, Rivera, tú me estás proponiendo 6 puntos, pero yo me voy a tomar unos días. Le dijo así, está muy preocupado Mariano Rajoy, sí, por este gobierno. Pero además, ¿qué va a garantizar que Mariano Rajoy cumpla esos 6 puntos luego de que Rivera le dé, ¿no?, su visto bueno en esa investidura? Nada lo garantiza, y mucho menos si uno de los puntos además es que se cree una nueva ley electoral. Sí. Imagínense ustedes, ¿quién le va a proponer eso a Rajoy? Bueno, ya lo hizo, ¿no?, Rivera, pero ¿quién va a creer que Rajoy realmente va a cumplir con esto? Exactamente, son las 9:53, pendientes de todas las noticias que surgirán en las próximas horas. ¿Usted tiene algunos mensajitos? Jessica cogió la canción de cierre porque queremos seguir escuchando a Ana Gabriel hoy. Estamos románticos, pues. Está bien, por aquí nos dicen una cita. Los Estados Unidos están destinados a plagar de hambre y miseria a nuestro pueblo. Aquí también nos escriben, si oyen vocecitas y no ven a nadie cerca, no se asusten, yo siempre estoy orando para que ustedes las cubran de bendiciones, nos dicen por acá. Gourmet Sindo Huitrago nos escribió, buenos días, mis guerreras, lo que está pasando en Argentina y Brasil en lo gubernamental es una muestra de la forma como gobernaría la derecha acá en Venezuela. Si desde la asamblea han mostrado el caos que provocarían en el pueblo, imaginemos si toman, Dios no lo quiera, el poder ejecutivo. Un abrazo desde Baruta y seguimos en la larga lucha. Por aquí también nos dicen, buenos días, estoy full sintonía desde Casigua, El Cubo, quiero denunciar que acá no está llegando las bolsas de comida y la comida que traen de Colombia la venden muy cara, la ley aquí no se está aplicando, nos dicen por acá, que además reinan los bachaqueros como si nada, nos dice Jesús en este mensajito de texto. Nos despedimos. Nos despedimos. 24 para, sí, que suene su canción. Vamos. Está Carlos Gómez en los controles hasta las 12 del mediodía, Álvaro Susarini en la producción, por ahí va a venir revelado. ¿Cómo se ve ese tema? Tú lo decidiste. Usted se la sabe, ¿verdad? Yo lo decidí. Todos lo decidimos. Ahí está, vamos a enviársela a Fabio, que no quiso aparecer el día de hoy. Bueno, Fabio, él lo decidió también. Él lo decidió. Ana Gabriel, hasta mañana. Extraño.